fotos, información, es decir, todo lo que buscas en un solo lugar. Brutal Sound Ecuador. Porque el metal siempre será brutal. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este tu programa La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Este día, tarde, noche de hoy, les tenemos nada más y nada menos que lo mejor de la semana, las fechas más representativas dentro del campo inmortal del rock. They Clarify, The Clash, Led Zeppelin, Rolling Stones, Sweet, Iron Maiden. No te puedes perder La Esencia, que ya comienza en pocos segundos. La sorpresa de la noche para los fanáticos del grupo de Ramones. Les traemos nada más y nada menos que a un grupo de chicas de Inglaterra que le rinden tributo a esta banda de Ramones. Ellas se hacen llamar The Ramonas. Son cuatro mujeres fuertes, dedicadas. Ellas se dan la tarea de no dejar morir todo lo que nos han entregado esta banda de Ramones, esta banda norteamericana de punk rock, formados por allá por el año 1974. Estas chicas nos van a interpretar dos versiones de la banda de Ramones en la versión de la semana. Y lo interesante es que nos enviaron un saludo exclusivo para La Esencia desde Inglaterra. Realmente no te lo puedes perder. Así que, como dijo un amigo mío, aparta los muebles de la sala, apaga la luz, trae tu bebida favorita, sube el volumen a tu reproductor, porque aquí comienza el programa número uno, ahora en la red. Bienvenidas y bienvenidos a La Esencia. Arrancamos con la alegría del rock and roll. When we kiss, my heart's on fire, burning with a strange desire. And I know each time I kiss you that your heart's on fire too. So, my darling, please surrender. Y el programa de hoy lo comienza nada más y nada menos que el rey, Elvis Presley. La canción se llamó Surrender, algo así como entrega. Tiene muchos significados esta canción dependiendo del modo en que la quieran utilizar. En esta canción se podría traducir como entrega. Es una canción grabada por Elvis Presley por allá por 1961 y lógicamente alcanzó la posición número uno en varios países como los Estados Unidos, el Reino Unido e incluso Bélgica. Esta canción fue publicada más exactamente un 30 de octubre de 1960. Y comenzamos el programa con una banda de los años 60. Más exactamente en 1964 ellos sacaron una canción llamada Glad All Over, algo así como contentos por todos lados. Ellos son Dave Clark Five. De Dave Clark Five, vamos a escuchar entonces la canción Glad All Over. contentos por todos lados. Y vean ustedes cómo son las coincidencias. Les hablé de Ramonas al principio del programa. Bueno, ahora tenemos una banda de punk. Ellos son The Clash. Y de ellos vamos a escuchar una de sus más famosas canciones. ¿Debo quedarme o debo irme? ¿Should I stay or should I go? Es una canción lanzada como single, pero también fue incluida en el álbum Combat Rock del año 1982. ¿Se habían fijado ustedes que esta canción tiene los coros en español? Joe Strummer decidió hacer los coros en español cuando estaban en plena grabación. Para eso hablaron con el técnico de sonido, el cual era de madre ecuatoriana, y le tradujo parte de la canción vía telefónica. Y así grabaron entonces los coros en español. No sé si ustedes habían fijado. Fíjense bien, escúchenla muy bien. Los coros de esta canción están en español. Y hablamos de 1982 de esta banda de punk, The Clash. Los dejo entonces con estas dos canciones, They Clarify, Late All Over y The Clash, Should I Stay or Should I Go? Estás en La Esencia, porque La Esencia te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. La nostalgia de los 60 en La Esencia. Las estrellas de los 80 en La Esencia. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on. Decisions bugger me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Set me careless, you got me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? La esencia. No te muestran un resumen del rock, te muestran la esencia. Y ahora vamos a escuchar a Led Zeppelin y a The Rolling Stones juntos, por aquí por la esencia. Nos fuimos al año 1979, el disco In Through the Outdoor, algo así como Entrando por la Salida, y tomamos la canción Fool in the Rain, un tonto en la lluvia o un tonto bajo la lluvia. Esta canción fue lanzada como single en los Estados Unidos junto a la canción Hot Dog. La canción presenta influencias sudamericanas con un ritmo similar al Purdy Shuffle. Por eso la elegimos, además, para que vean ustedes, oigan más bien dicho, cómo John Bonzo Bohan tocaba la batería espectacularmente, incluso ritmos latinos. Fool in the Rain, del álbum In Through the Outdoor, Led Zeppelin. It's only rock and roll, but I like it. Es solo rock and roll, pero me gusta, del álbum It's only rock and roll, de 1974. Y es precisamente esta canción, The Rolling Stones, con It's only rock and roll, but I like it, I like it, I like it. Los mejores bateristas del rock están aquí, en La Esencia. Never. La magia de los 70 en la esencia. If I could down and cry, if I cried, I said, Bueno, nos fuimos al año 1977. El álbum Level Headed, algo así como nivelado. Esta banda de glam rock lanzó este disco con un éxito increíble llamado Love is Like Oxygen. Algo así como el amor es como el oxígeno. Esta canción alcanzó el top 40 a ambos lados del Atlántico. Alcanzó el puesto número 8 en los Estados Unidos y el puesto número 9 en el Reino Unido. Esta canción consta de dos versiones, lógicamente una corta para radio y una larga que es la que aparecía en el disco. Aquí en la esencia vamos a poner la versión larga para que la disfruten todos ustedes. Es Sweet con Love is Like Oxygen del disco Level Headed de Sweet. Iron Maiden, Peace of Mind, algo así como pieza mental, haciendo un juego de palabras con la expresión Peace of Mind, paz mental, el cual sería entonces el cuarto disco de esta banda Iron Maiden, lanzado en 1983. De este disco tomamos la canción número 5, The Trooper. Entonces terminamos esta parte de la esencia con la banda Sweet con Love is Like Oxygen y luego con Iron Maiden The Trooper. Esto es la esencia, porque la esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Los mejores bajistas del rock están aquí, en la esencia.

Preparen sus grabadores, porque la esencia les presenta esas canciones que siempre quisiste oír o que tanto quisiste volver a oír, pero con intérpretes que nunca imaginaste y que te sorprenderán. Esta es la versión de la semana. Como ya se los había adelantado, hoy les tenemos un merecido tributo y versión también de la banda norteamericana The Ramones. Ellas son The Ramonas de Inglaterra, quien también nos envían un saludo que vamos a escuchar en el medio de dos canciones dentro de poco. Antes déjenme hablarles de ellas. The Ramonas, como sugiere su nombre, son un tributo femenino a la icónica banda de punk rock de Nueva York, The Ramones. Ellas nacieron originalmente en el año 2004, con múltiples formaciones diferentes. The Ramonas se han convertido en una banda de poderoso material en vivo, con pleno derecho y nítido para formar entonces el poder que necesita este estilo musical llamado punk rock. Estas cuatro adorables chicas rara vez se detienen para tomar un sorbo de agua y saludar. Su inconfundible 1, 2, 3, 4 lo gritan a todo pulmón y están ya cantando el próximo éxito una y otra vez. Es decir, casi no descansan porque llevan el ritmo de The Ramones en sus venas. Algunos dicen que tocar las melodías de The Ramones es fácil, pero capturar la vibra y la esencia de una banda tan querida, combinada con la velocidad, la energía y la resistencia requerida, no es tarea fácil. Y así lo confirman estas cuatro chicas. Definitivamente llegaron para quedarse. Desde el año 2016, las chicas también han estado lanzando su propio material original que ha recibido críticas muy favorables. Su Extended Play debut, You Asked For It, del año 2016, y su álbum debut, Third World Problems, del año 2017, las han dejado muy bien paradas en este estilo musical llamado punk. Atención a las integrantes. Vicky es Pipi Ramona en el bajo. Camille es Cami en la batería. Lisa es Chloe en la voz. Y Maxine es Ronnie Ramona en la guitarra. Estas cuatro mujeres definitivamente están aquí para gritar bien fuerte. Gaba gaba hey, somos The Ramonas. Los dejamos entonces con dos canciones para que gocen pues de esta versión de The Ramones realizada por estas chicas. La primera de ellas se llama 53rd o 53 y Third, tercero, 53avo y tercero. Y la segunda canción es Rockaway Beach, algo así como la playa rocosa. En el medio de estas dos canciones vamos a escuchar el saludo que nos envían desde Inglaterra entonces estas chicas de The Ramonas, exclusivamente para La Esencia. Los dejo entonces con la versión de la semana por La Esencia. Esto es La Esencia. Hey, we're the Ramonas!

RockRadio.com, tu radio online 24 horas de rock and roll. Llévanos en tu móvil o tablet y síguenos en arroba LiveTrack Radio. Somos la casa del rock and roll. El planeta evoluciona, la radio también. Y Planeta Radio te lleva a una nueva forma de escuchar música. Forma parte de esta evolución. Comparte nuestro diario www.planeta-radio.com. Interactúa con nosotros a través de arroba Planeta Radio piso BL. Planeta Radio, sonidos sin fronteras. Muy bien, continuamos disfrutando del mejor rock universal de todos los tiempos por aquí, por la esencia, AC/DC. Vamos a escuchar el 13º disco de la banda, Ball Breaker, de AC/DC, esta banda australiana. Y casi finalizando la primera hora del programa, nos vamos con esta canción odiada por muchos y querida también por otros. Hablamos de Kiss, la canción I Was Made for Loving You. ¿Y por qué tomamos esa canción? Porque realmente de este disco es una de las más famosas y una de las mejores. Este disco fue catalogado como uno de los trabajos de menor repercusión en la historia del grupo Kiss. El disco es Dynasty. Este disco se publicó en mayo de 1979, más exactamente el día 23. Y tomamos entonces esta canción, I Was Made for Loving You. Esta canción fue creada por Paul Stanley y cuenta la historia que la escribió solamente para demostrar de que él también podía escribir música disco. Dicho esto por sus propias palabras. Recuerda que estás en La Esencia. La Esencia. Lealtad al rock a toda prueba. Take it!

advertencia. Subirle el volumen a tu radio a esta hora podría llevarte a la cárcel, a que te boten de tu casa o algún otro daño moral, físico o psicológico. Así que apáganos o asume las consecuencias. ¡Metal Manía! Y como les dije al principio del programa, esta sección de Metal Manía está dedicada solamente a bandas de Venezuela, ya que estamos celebrando el mes de mayo, mes del rock venezolano. Y arrancamos con la primera de ellas, Intifada. Se crea en Cantaura, estado Anzoátegui, a principios del año 2012. Intifada, una banda de hardcore punk, influenciada por bandas como Non Servium, La Polla Records, Doña Maldad, The Clash, The Ramones, adoptando sonidos también como bandas de DRI, Anthrax, Metallica, Suicidal Tendencies, Sepultura, Motorhead, Animal, entre otras. Su líder indiscutible, Rosberg Rangel, es quien nos manda un caluroso saludo por aquí. Por la esencia, los dejo con Intifada. La canción se llama Episodios Psicóticos. Hola, muy buenas noches, por acá les habla Rosbel Rangel de Intifada, Venezuela, y quiero enviarle un gran saludo a Eric Norangüena del programa La Esencia, que se transmite desde Santiago de Chile para todo el mundo, y quiero invitarte a escuchar nuestro sencillo Episodios Psicóticos de Intifada desde Venezuela. Fuerte abrazo y un gran saludo. Nada como el poder del rock. Llegamos a la segunda banda venezolana por aquí, por Metal Manía. Es una banda que ya no está con nosotros, pero dejó sin lugar a dudas un buen registro como el que vamos a escuchar la noche de hoy. Son ellos Overground, considerados por muchos como los Dead venezolanos, formados a mediados del año 2007. Overground tiene en su haber tres trabajos discográficos, dos larga duración y un EP de 7 canciones. Su líder indiscutible, Orlando Cordero, fue quien escribió la canción que vamos a escuchar a continuación y que él mismo también va a presentar, The King of Immortality, el rey de la inmortalidad, que narra la historia de Sísifo, quien engañó a los dioses Tánatos, Hades y Asopus, e incluso al mismísimo Zeus. es la historia que nos cuenta entonces Overground, The King of Immortality, en la esencia. Saludos a la esencia, saludos acá de Overground, mi persona Orlando Cordero, después tiene la canción El Rey de la Inmortalidad, King of Immortality. Metalmanía. Right. finalizamos este trío de brutales canciones con bandas venezolanas con una proveniente de Caracas, Venezuela. Ellos se formaron en octubre del año 2007. Son ellos, Sick Feel. Sus fundadores, Fernando Morales y Joel Miranda. Este último es el que nos manda los saludos y presenta también su canción. Sick Feel tiene publicado dos demos, uno no oficial, un segundo demo formado por dos canciones publicados en el año 2011. También tienen un EP de 5 canciones y un LP publicado en el año 2016 bajo el sello venezolano-chileno Zepa Records con el nombre de Sick Society. La banda se encuentra promocionando su nuevo LP compuesto de 8 nuevas canciones titulado Chapter of Hate, lanzado bajo el sello alemán Wolf Entertainment. Los dejo entonces con el saludo y la canción de Sick Feel. La canción se llama La Causa del Odio. Es Metalmanía. Saludos mis panas, les habla Joel Miranda, vocalista de la banda venezolana Sick Feel. Queremos invitarlos a escuchar el programa La Esencia Radio de Santiago de Chile, dirigido por nuestro amigo Eri Norambuena. Así que ya saben, sintonicen La Esencia Radio con bastante material nacional e internacional en Rock On. En La Esencia, el rock no tiene fronteras. Oh, no somos nuevos. Buscando por renacer, vive, lucha, muere. Es la causa del odio. Se va su no somos nuevos. Buscando por renacer, vive, lucha, muere. Ahora relájense. Dejen atrás sus problemas. Porque la esencia les presenta el más puro y cálido sentimiento del blues. Y nos toca terminar esta semana con un blues. Lucky Peterson, de verdadero nombre Jude Kenneth Peterson, nacía en Buffalo, Estados Unidos, en diciembre de 1964 y, oigan esto, falleció el 17 de mayo del año 2020, más conocido, como ya les dije, Lucky Peterson, músico norteamericano de blues, pero también fusionó géneros como el soul, el rhythm and blues, el gospel y también el rock and roll. Era hijo de James Peterson, dueño de un club nocturno en Buffalo. Por este club pasaron muchos cantantes de blues, entre ellos Willie Dixon, y descubrió a Lucky Peterson actuando a muy temprana edad. De ahí en adelante lo tomó por el brazo y se lo llevó al éxito. Fue uno de los músicos de blues que nunca paró de tocar ni de cantar. Y hoy vamos a presentarles la última canción grabada por este artista en el hotel donde estaba varado prácticamente por la suspensión de la gira. Esta canción la llamó él mismo como The Coronavirus Blues, grabado en mayo del año 2020, días antes de que falleciera. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Esto fue para todos ustedes La Esencia. Adiós. Everybody, I'm stuck over here in Paris, France. Adoro el sentimiento del blues. The world is messed up because of the coronavirus. It looks like everybody got the coronavirus blues. Jobs got canceled, and it looks like the hotel wanna get paid. My job got canceled, 'cause everybody's scared to go out. It's coronavirus blues. It's making everybody stay off too. Coronavirus blues. Please, y'all don't go out there and get the coronavirus blues. I got to stay in Paris, France, 'cause of the coronavirus blues. Coronavirus, the government is scared. No more toilet tissue, no more hand sanitizer. I don't know what to do, 'cause everything is closing down. This coronavirus blues, y'all, is messing this whole wide world up. Hey, y'all, please stay safe. Esto fue